del cielo, la luz del día ardea de cristal, un pueblo de casitas tan pequeñas que cabe cada casa en un dedal, mirando las paredes que adivino cuál es la que me roba el corazón.